Centroamérica. Centroamérica. Buenas, buenas, bienvenidos a La Charamusca, el podcast oficial de guanacos.com, grabado de estudio ADSB Medios en San Salvador, El Salvador, para todo el mundo. Este es Roby para ustedes, y estamos contentos de estar en el estudio A con nuestras queridas señoras, a excepción de la señora de Guío, y Omar, buenos días, buenas noches, buenas tardes. Hola, hola amigos, bienvenidos al episodio número 179 de La Charamusca. Súper contento de estar aquí con ustedes, un episodio más, contento de tener tanta gente en el IRC platicando, y contento de estar aquí compartiendo con mi señora esposa también y con nuestro amigo Guillo. Yo también, porque creo que estamos haciendo tiempo porque empezamos tarde. Estoy muy contento de estar de nuevo con ustedes, un nuevo programa más. Así van a tener que hablar ustedes también. Así que todo el domingo, Vero. Hola, yo no voy a hablar así, bechis. Bienvenida, Pepe. Y hola, Carito. Hola a todos, buenas noches. Ah, la Carito sí va a hablar así rápido. Pero así habla siempre. Pues sí, bueno, empezamos nuestro show como siempre con Omarcito, a ver qué nos tiene por ahí. Pues esta semana nada más tenemos unos... En el blog ha habido bastante actividad, gracias a Roby, que es nuestro coordinador de actividades en el blog, que ha puesto una cultura chupística que sin ganas, dice, que era frases que escuchás en el estadio, dice por acá. Yo no pude agregarla, men. La voy a agregar aquí. Sí. Vaya, dale. Bueno, el primero que tenemos, Roby, tú empezaste con Julia. Y era Julia, no Julio. No, es Julio. Es Julio. Es Julio. Julio, sí, es Julio. Es el que lleva cervezas, es Julio. Ah, pero es que me veía Julia. No, pero es Julio. Así se oye por el eco del estadio. Ah, sí, pero es Julio. De ahí, Esteban dice: se le ruega a la noble afición abstenerse de lanzar objetos al campo de juego. David H. dice: todos al mismo tiempo. ¡Gol! Que está bueno. Aldo dice que se ha extraviado el niño. Punto, punto, punto. Por favor, acérquense al tribunal. Falta una clásica. A ver. ¿Os lo vas a terminar de leer? Sí, sí, Marcelo sí. Dice, árbitro y juez. No. Número dos, sentarse. Pero después de eso viene sentarse, van los miedos. Esa es la tercera que puso aquí Marcelo. Esta es complemento del anterior, dice. Ah. El número cuatro es cuero. Cuero. Pero y el 5 es oh, cuando algún tiro pasa cerca. Sí, se acerca, ajá. El marco, ¿no? Ahí nunca pasa. Solamente dice que nuestro amigo Carlos Mendoza dice que cuando la mala se empieza a ir del estadio antes de que acabe el partido, la típica frase en Solón es: les van a cerrar el mesón, hijo de. David Hacker dice: esta nunca falta, maceta, dice. Se les pide a la noble afición que se abstengan de lanzar juegos pirotécnicos al engramillado. Podemos ser sujetos de sanción. Y luego tenemos Roby, pone aquí, cortesía de Impresa Repuestos, la parte más importante de su vehículo, cambio en la selección del Salvador. Donde el original no se lo compramos. Exacto, y Mauricio Polio dice, gol de KL, donde servir a la afición es lo que cuenta, informa, cambio en la fila de... O sea, típicas cosas que se escuchan en los estadios. Así que es gracias a los que participaron. Y luego pusimos una foto que es titule la foto. Y es: la Liga de la Justicia apoya a El Salvador. Y entonces habían puesto la foto de todos los nombres de los diferentes jugadores y sus apodos. ¿O cómo era la onda de esto, Roby? No son apodos en realidad. No, es el Choco Mendoza tomó esta foto en la... En el último partido de la selección, y salía este tipo que decía que los superhéroes estaban ya en la selecta, y le ponía como que uno era Spider-Man, que el otro era la Mujer Maravilla, etcétera. Yeah. Bueno, aquí aparece Spider-Man Gómez, el Hombre Elástico Montes, o Hulk, pero Hulk es H-O-O-L, o sea, Hulk es Escobar, el Capitán América Marvin, Gladiador Pacheco, Astro Boy Salazar, Robin Hood Sánchez, etcétera, etcétera, etcétera. los comentarios que tenemos es: David Hacker dice, con este equipo y la ayuda de Diosito, nadie nos podrá ganar. Y Guillermo, el Guiño Nacer, nos pone también: el fantasma apoya a la selecta, dice, porque el chero que tiene el letrero este anda con la con la cara pintada. No traía mucho de qué comentar esa foto, Rubí. Sí, me disculpa, pues. Ya vamos a ver si encontramos otra. Yo te voy a mandar una. Ok. Ok, buenísimo. Y pues esta semana les tenemos un fuera de contexto clásico. Vamos a ver. Queremos conocer al hombre detrás del cipitío. No sé si alguna vez lo encontraste, pero lo conociste. Mira, lo único que te sé decir es que, cuando, que por algo hablaba ahí. ¡Sí! ¡Me descubrieron, mi puti! Ahí el secreto detrás de la voz del cipitío. Bueno, hace son cuando entrevistamos al cipitío aquí en cabina. De la charamusca. Mira, y están preguntando acerca de los sombreros que se hacían de cartón en el estadio. Yo no sé si todavía todavía se hacen, no sé. De las cajas de lichus. De las cajas de lichus. Ajá. Sí, fue el episodio número 49, por cierto, cuando entrevistamos a don Rolando Méndez. Menéndez. Perdón, Rolando Menéndez, tienes razón. Intérprete de que hace el papel del cipitío en la televisión nacional. Posteriormente entrevistamos sin querer a la voz del abuelo Tlaloc. Cabal, que es el titiritero. Ajá, así es. Yes. Bueno. Así que, bueno, ese también. El show lo voy a volver a oír, perdón. Sí, sí, el titiritero estuvo chivo, hacía bueno, bastantes voces el don. Sí. Es que deberíamos, fíjate que reengancharnos con el don o con el Sharky. Uh-huh. Es que, sí. Ese fue otro memorable episodio. Sí, Omar, también tenemos una invitación en el Facebook. Ajá, espérame, ¿en qué? ¿En el grupo? En los mensajes que nos mandó Anabel Iglesias. Ah, tienes razón. Espérame, ya los voy a sacar acá. Y quiero revisar nada más la bolsa de correo si no había quedado algún otro pendiente. Alondra nos escucha desde Canadá, saludos. Saludos hasta Canadá. Fíjate que no lo tengo, buddy. No lo tengo. No sé, ¿lo tenés tú, la invitación? Robbie. Ajá. Es un grupo que se llama Optimismo, ¿verdad? Cabal. Pero era el micrófono, papá. Espérame. No se le oye. Espérame, brother, que estoy aquí. Optimismo se llama el grupo. Sí. Hoy andamos negativos, no lo mencionemos, man. Esperanza. Dale. Grupo Optimista, creo que se llama. ¿O no? Vengamos preparados. O sea, whatever. La fan número uno de la charamusca. Por cierto, nos mandó un set de fotos Álvaro, pero yo creo que no las tomó él. Son de la... Ah, no, son de solo en Cibar. Ah, sí, solo en Cibar se ve esto, ¿verdad? Uh-huh. Quien nos mandó fotos y que muchas gracias es Alicia. Ah, ¿de veras? Sí. Pero yo no las he visto. Ah, lástima, Margarito. Solo a vos, Sí, solo a vos te las mandan las Alicia. Fotos. ¿Qué es eso, Alicia? Es que a Robbie le manda fotos y a nosotros nos va a volver a mandar Kit Kats. Ah, aquí estamos ya con... ¿Dónde está Annabelle? Que... Bueno, es todo el tiempo que tenemos para esta sección, Omar. ¿Qué más tenemos este día? ¡Ey, hombre! Wow. Aquí está mi grupo de Facebook. ¡Ajá! Charamuscos, he creado un grupo de Facebook. Y quiero ver... ¿qué ondas? Dice, es de ser optimistas, porque todas las noticias están bien gloom, en doom. Y la gente anda con el espíritu bajo. Este grupo es de decir que uno escoge ser optimista. Uh-huh. Aquí está el grupo y se llama Optimismo. Nah. Conviértete en un partidario del optimismo. Yeah. Aquí lo estoy viendo, ya tiene 84 miembros en el grupo. ¡Matámonos! Sí. Saludos, Anabel. Nos vamos a meter. Una invitación para todos, para que optemos por ser optimistas. Conviértete en un partidario del optimismo, dice acá. No me importa que las noticias estén plagadas de pesimismo. Yo escojo ser feliz y con esperanza. Es como vos cuando decís que cancelás cuando tenés una enfermedad. Sí, así es. Ajá, es como que cabal, así. Ey, por cierto, hubo terremoto en Italia. Cancelado. No. Ya no pasó. No more. No, pues ya no van a haber réplicas. No. Cancelado. A ver, Guido, explícanos lo de cancelar no. Males. Tenés que... No, eso es algo metafísico. No lo puedo explicar así. Eso, tienen que invitarme a un show completo. Doctor Nasir Gijovsky. El doctor Nasir Gijovsky. No es por nada, pero yo no. A ciertas, yo siempre sigo siendo escéptico. ¡Ma! No crees en nada, amor. En algunas cosas sí. Quería que para esta semana, aprovechando que estamos todos, aquí están preguntando bastante sobre los mascones de basquetbol, el gimnasio en su casa. Ajá. Así que, bueno, yo la verdad es que ahorita no sé cómo está el torneo de baloncesto, pero les prometo que vamos a traer a alguien que sepa para que nos cuente qué onda de los mascones. Y voy a ver si podemos traer a Bob Hunter para que nos hable acerca de baloncesto, cómo está ahorita, porque ha cambiado mucho las ligas y las juntaron y después las volvieron a dividir. Así que ahí les voy a contar y cómo están los diferentes torneos nacionales. El Adolfo Pineda era en Santa Tecla, ahí se jugaba también. Sí, yo conocí al hijo de don Adolfo. Adolfito. Ni tan Adolfito. Fito Pineda. Como de 2'10 el tipo. Ma. Sí, uya. Sí, y era el chiquitillo. Ah, yo pensé que era el Chichimeco. Bueno, también. No, así que bueno, de ahí lo otro, estábamos hablando con Caro, ponernos un fondillo, Marcito. Yo les dije. Fuera de contexto. No me deja la Vero conseguir eso. Ese tipo de entretenimiento para el show. Mira, estábamos recordándonos con la Caro de las novelas que veíamos cuando estábamos hace tiempo. Entonces queríamos ver más o menos cuáles son las novelas que ustedes más recuerdan. Cuna de Lobos. Simplemente María. Quinceañera. ¿Cuál era Simplemente María? Simplemente María era una que salió un maje colocho. La Gracia. Era la no me acuerdo el nombre de la, ¿cómo se llama? Era una de blanca. La actriz. Victoria Rufo. Era la Victoria Rufo y salió un colocho horrible que era el macizo de la María, pero en toda la novela llora el maje, en todita. María, ¿cómo puedes dejarme? Yo soy bueno con Diego. Toda la novela, mira, no hay un capítulo que no chille el maje. Esa es la Victoria Rufo. Uh-huh. Okay. ¿Y Cuna de Lobos? Esa sí no la vi yo. A ver, pero, es de malos. Cuna de Lobos, contanos. Que era una mala, que era la mamá y tenía... La que era la Catalina... La Catalina Krill. Era la que tenía el parche en el ojo. Catalina Krill. Ahí no. Van más invitados que ya. Van. Saluda a la familia Krill. No, esta era la doña que tenía un parche en el ojo. Sí, con sí. Con cara de malo. ¿Y qué? ¿Se le había hartado un lobo o qué? No, uno de los... hijastros había, por accidente, le había hecho que perdiera el ojo. Entonces ella lo odiaba al hijastro. Pero durante toda la novela finge que lo quiere, que dice que lo quiere. Pero a los hijos también, a uno de los hijos lo ha hecho malo, que es Alejandro Camacho, creo que se llamaba. Ah, es el que tenía el pelo así como... Entonces en toda la todos los días pasaba algo, mataban a alguien y nunca se sabía quién era. Súper buena, pero estaba bien chiquita. Y al final era la doña la que mataba a toda la gente. Sí, creo que era sí, no algo así como Viernes 13. Ajá, no me acuerdo bien quién era realmente. Ella no era directamente la que los mataba a todos, sino que mandaba o indirectamente, o sea, veneno o cosas así lo hacía, pero ya no me acuerdo mucho. Okay. Amor, ¿tu novela favorita? No sé, pero me acuerdo de La Rosa Salvaje. Dale, contanos de Rosa Salvaje. No me acuerdo mucho de la otra, era la Verónica Castro. Ajá. Pero no me acuerdo quién era el Guillermo Carrillo. Capetillo. Un capetillo era. Aquí está, mira, se puede comprar Rosa Salvaje en DVD. ¿Quién era el protagonista? Un capetillo es. Era el mayor. Pero a mí lo que no me llegaba era que la Verónica Castro se veía mil veces más vieja que el capetillo. Bueno, pero mira, es que pero, era mil veces más vieja que el capetillo. Mira, pero se saltaba un muro al principio. Era rosa. Yo eso sí, no, ahí sí es donde es pecado, no lo debo yo. Bueno, ¿nos vas a ir contando sí. o ya estuvo el brief? No, ya estuvo el brief. Yo gracias. Ajá. Ah, okay. No, pero es la típica novela en que ella es la pobre, se enamora del rico y entonces al final ella no, también si es que para eso ella hereda una fortuna. O es Guillermo Capetillo. Guillermo Capetillo. Para eso pues, podemos hacer una cultura chupística de todas las novelas que eran pobres y se hacen ricas. Para empezarla, simplemente María, Rosa Salvaje. La quinceañera, no, Marimar. Quinceañera no. No, Marimar no. Ah, sí, también sí. Vaya. Pero la otra, María Mercedes. Todas. Vaya María Mercedes para servirle a usted también, era pobre. Era Rosa Salvaje, Wild Rose, is a Mexican telenovela that was broadcast in 1987. Uy, ¿y eso quién lo editó? Wikipedia, papá. Star the popular Mexican actress Verónica Castro. Actress. Sí. Era una actriz, era actriz doble X para arriba. Bueno, y Laura Zapata era la villana de la novela. Que era la hermana de la Thalía, ¿verdad? Ah, lo cual explica por qué salió Marimar después, ¿verdad? Ajá, y lo cual explica que en la vida real solo dando espija pasan. Ya. Yeah. Ok. Omar, ¿tu novela favorita? Betty la Fea, quizás, o Muñeca Brava, no sé, las dos me gustaron. A ver, Muñeca Brava, contanos, yo no la vi. Uy, ahí sale una chera, una uruguaya. ¿Cómo se llama, baby, la uruguaya? Natalia Oreiro. Natalia Oreiro. Sí. Y esa novela vale la pena ver porque la Natalia Oreiro era la sirvienta de la casa que estaba enamorada del dueño de la casa. Ajá. ¿Verdad? Uh-huh. La típica, bien a lo mexicano, pero en este... Pero valía la pena. Es argentina. Pero es una novela argentina. Y por alguna razón... Todas las muchachas en la noche se van a la bailanta. Se van a la bailanta, que es como una discoteca. Ajá. Pero las cheras que bailaban en la bailanta siempre andaban como shusha, o sea, con unos chores. Unas falditas y botas largas. Ajá, cabal. Y eran grupos así, gruperos, así. Grupos gruperos. No importa, eso no importa. Vos, bájale volumen, pues. Ajá. Vos, pero puede ser bien entretenido. Ese show era bueno. Y al final, ¿en qué terminó? ¿Ah? Bienvenido, Calvin. Estamos hablando de novelas, sí. No me acuerdo qué terminó, no, pero la bailanta la es lo bueno. Con el hijo de la casa, con el rey. Ya, estos babosos son noveleros, dice. Sí, Omar, sí. Te quemaste. Natalia. Chica italiana viene a casarse, dice Roberto, o la Zulianita. Así no me acuerdo. La chica italiana sí medio me acuerdo, pero la que jamás se me va a olvidar es La Tieta, viejo. ¿Cuál es La Tieta? Es una novela brasileña. Ah, ok, y así se dice en brasileño. Sí, ajá, me imagino. Sin tietas no hay paraíso. Esa es la otra que iba a mencionar. No, mira, la otra que, la Juanas, es una gran cosa esa novela. Uh-huh. Todas eran hermanas y todas tenían un tatuaje en las nalgas. Y así las reconocía. Así es. Okay. No, ahí Café con Aroma de Mujer, que están mencionando el... ¿Quién? Este era Natalia Oreiro, mira. Sí, gran cosa. Ajá, café esa, con esa era bien bonita, pero era colombiana y era en una finca de café en Colombia. Y entonces también era el chavo que era el mero mero y la bicha del pueblo, ¿verdad? Y al final la chava se pone las pilas y terminan juntos, pero la novela es larga y es bien bonita. No, pero para novelas si nos vamos a novelas colombianas, Sin Tiestas No Hay Paraíso, man. Esa novela sí es fuerte, man. Pero mira, según estaba leyendo, esa novela fue generada por un chavo que trabajaba con los capos. Ah, no, hombre. Él escribió el guión de la novela. Uh-huh. Y de hecho mataron a una ex miss que era... O sea, está basada en está algo. Está basada en hechos de la vida real. El Pelambre, ¿no? Se llamaba, un pelón que era él. Entonces, uno que salía ahí de macizo del capo. Ajá. Entonces uno de esos bichos fue el que hizo la novela esa, muy buena, por cierto, cuando la ves así. El extraño retorno de Diana Salazar, esa novela me encantó a mí. El negro mesiano, dice. El resto, yo me acuerdo que Leana Salazar era la, ¿cómo se llamaba esa chera? La mexicana, que era, en ese entonces era la mera. Ajá, la Laura Zapata. Ah, no, Lucía Méndez. Ah, Lucía Méndez. En el año 1500 no sé qué, la canción era... Había una que se llamaba Rosángela, pero esa es viejísima, no, esa es la que, mala veía. Esa es la que cantaba en Latin American Idol, vos. No, hombre. A mí me gustaba Quinceañera. A mí también. A mí llegaba. Wow, Robbie. No, yo no. Ahí fue el estrellato de la qué bárbaro, mancha negra. La viste, ¿no? Mancha la viste. Negra. No, no la vi. En el colegio siempre hacíamos la escena de... No, yo me quedé. Pancho, Maricruz. Maricruz, Pancho. ¿Qué es eso, man? No, mira, es que Quinceañera tenía una parte súper chiva que era... habían unas maras ahí, se pasaban dando riatas siempre. Mírate, qué chivo. era bien eso. ¿Se peleaban desnudas las bichas? No. Pues no, mancha negra. El Mundo de Juguete yo la vi también. Vaya, Mundo de Juguete sí, yo la vi. Ajá. y vi también la de Chispita. Chispita, yo la vi pero casi no me acuerdo. Chispita, estábamos bien. Y también la de Los Menudos, esa todos lo vimos, aunque no lo no. querramos aceptar. ¿Cuál? La de Súbete a mi moto, creo que se llamaba. Ay, sí, todos la vimos. Ricardo Blume. Es el intro del Mundo de Juguete. Sí, la bicha, la niña. Uy, pero esa bicha se es la desarrolló que... desarrolló bien. Pero esa es la que... Se murió. No. Murió, sí. No, niño. La del Mundo de Juguete. No, hombre. La del Mundo de Juguete no era la Angélica, vale. No, este se llamaba... Ey, Pedro el Escamoso, que bailaba con la orejita. Mázalo, guaca. No, pero se puso... Mira, la mara que veo Pedro el Escamoso... Hay un 100% de probabilidades que vio la de... ¿Betty la Fea? No, la otra, la del Huicho Domínguez, ¿cómo se llamaba? ¡Ah! ¿O no? Dos mujeres, no, ¿cómo se llamaba? No, yo quiero que la gente... No era Dos Mujeres, un camino. Eso la vieron después de Betty la Fea. Ah, no, Dos Mujeres era la de Eric Estrada. Mujeres... Un camino. Sí, no, la de Huicho, ¿cuál era? Vos? No, se llamaba... El dinero, algo del ajá, dinero era. ¿Quién quiere ser millonario? Ajá, algo así. Sí. Espérate, lo vamos a buscar ahorita. ¿Soy rico y qué? O algo así. No. El premio mayor. El premio mayor. Sí, el premio mayor. Que estaba casado con la Laura León. Con la tesorito. El premio mayor. El que debo decir que lo vi solo porque me gustaba la actriz es este que se llama Rubí. Una horrible novela, pero tremendamente mala novela. No. Lo peor de las novelas. Nunca la pero vi. La chera estaba wow. ¿Cómo se llama esa actriz, baby? Ya te va a decir, Omar. Ya lo vamos a contar. Mira, by the way, Rubí es de las mejores telenovelas. Sí, no, Rubí, según... para mí, es mira lo que le salió a Omar. Los Rubíes. Mira, según entretenimiento de AOL, las 12 mejores telenovelas de todos los tiempos son Corazón Salvaje. Ah, sí. Cristina Salinas dice Amate. ¿Era la de Mundo de Juguete? No. No creo, fíjate. La atracción prohibida de una novicia por el amante de su hermana, un pirata apodado Juan del Diablo. No, Juan del Diablo, y se murió salvajes, en la vida no, real, no. Se murió. Ya Palomo. Sí. Eduardo. Esa novela. Como el del COES. Yo lo fui a cantar, él se volvió cantante. Las escenas de alcoba subían las temperaturas de los televisores noche a noche. La siguiente novela, que es del top 12 de este, o top 10, no sé cuántos van a ser, es Cuna de Lobos, protagonizada por Alejandro Camacho, Diana Bracho. Ya hablamos de ella. Gonzalo Vega y Rebecca Jones. Este melodrama ha sido... Ay, la Rebecca Jones era una gran actriz también. buena para sí, actuar. Buena. No existieron esposos con... Aquí está, mira. Su villana, Catalina Krill, se hizo mundialmente famosa gracias a su parche de seda. ¿Cómo se llama, Omar? Bárbara Mori. Ah, la Mori, sí, yo tengo la Maxine. La Mori era la Rubí. Sí, yo tengo la revista Maxine de ella, Omar. Ya acá te la vendo. Bárbaro. $20 esta ya. Cherita. La orilla azul de la basílica vino a descubrir Omar. Sí, hombre, que la Bárbara Mori era bien buena, ¿no? Pues sí, pero... Ah, no. Está. Mira, la Guío, aquí tenés. Mira, según AOL, el entretenimiento, Quinceañera es del top 10. No, pues sí está bien, sí hay un montón de gente que le gustó, pero yo no tengo esa mancha negra. Amor en Silencio, sí. Con Erika Buenfil y Arturo Peniche. Omar Fierro, Joaquín Cordero, Marimar, tampoco vi eso. La más exitosa. Mira, de las Marías. Eso no es que allá en, no sé, en Tailandia, vas a ver a dónde todo el mundo se llama Marimar. Porque después de que la vieron, a todo el mundo le pusieron ese nombre Marimar. Café con aroma de mujer. La... Marimar Sai. Se parece a la Megan Fox. Ey, mira el pecado de Oyuki, es cierto. El pecado de Oyuki. Yo hasta me hacía el bucle en la piscina. Ponía el pelo para Dios el santo, amor. Para amor. A Dios que no viste Pedro el Escamoso. Mira, debo confesar que en ese tiempo con la Maru, que era mi mejor amiga de infancia, que seguimos siendo muy amigas. Chala de cabeza. Nos estirábamos los ojos para hacernos chinitas. A mí hasta se me peló la piel porque me hacía. Imaginar qué loca. Ok, bueno, ya soy chinito. La Usurpadora. No la vi. ¿Y Carrusel? Sí, pero el de, no el de las Américas. No, yo vi Jacinta Pichimahuida. Vale, yo esa es la que vi. Esa. La original, la blanco y negro. Pero yo no la vi Bárbara en blanco y negro. Yo la vi en colores, Fox. Que fue la que son igualitas, maestra, idénticas. Pudieran ser gemelas. La argentina, que era, siempre se llamaba Jacinta Pichimahuida, pero era señorita maestra. Era señorita maestra primero. Colores. Ajá. Y aquí se llamaba La Tierna Maestra Jimena. ¡Chipita! ¡Holy cow! Uy, a bajarle, o si te pelaste, Guillo. Bueno. Amor Real, con Adela Noriega. No, no la vi. No. Rubí, es la última acá. Es la number 10. Sí, con Bárbara Mori. No puede ser que sea, esa película, esa novela era, pero... En realidad, sí, pero hasta vos la viste, Omar. Vos ayudaste, sí, con los ratings. Sí, cabal, por gente como vos. Pero porque la chera está bien chula, vos. No, la novela era buena, súper buena. La Bárbara Mori se parece a la Megan Fox, dice Omar. Se parece un puño a la Megan Fox. Ah, no, está Destilando Amor, esa es la otra. Destilando Amor. Yeah. Con Eduardo Yáñez. La Bárbara Mori. Yáñez. Y Angélica Rivera. Aquí Roberto, Angélica Rivera era esta bicha que pasaba los videos TNT, ¿verdad? ¿Qué es esto? Del fin hasta el fin. Un homenaje a todos los muertos. El martes 11 de septiembre del 2001, siendo las 8:46. Esta es una canción, creo. Bueno, ya estaba viendo en YouTube las 10 mejores... finales de villanas en telenovelas. Sería interesante que buscaran los 10 mejores finales de novela. Porque unos finales que no te gustaban, era una gran expectativa. Los finales de las novelas. Uh-huh. Hagamos un show solo de spoiler de todas las novelas. A mí me llegaba que en el Canal 2 siempre repetían el final. El privilegio de amar se llamaba. Pero si todas acababan, ya sabían cuál era el... El final. No había, es que... No, había unos que lloraban, ¿verdad? Y es que había unos que tenía un catch. Mira, mi abuelo y yo me acuerdo de esa también. Mi abuelo y yo. No, esa no. Yo no me acuerdo de eso. Ya es más joven. Ay, Candy. Aunque eran muñequitos animados, pura telenovela. Ah, sí. No, esa Candy sí que era un poco... A esto le gusta la novela. ¿Sí, sea? No importa eso. Mientras el amor es puro, no importa el sexo. ¿Qué es eso? Ya, sí, esa es la novela que nos gusta. Esa. Yo nunca había oído nada de eso. Búscala en YouTube, Omar. Mientras el amor es puro, no importa el sexo. It's a joke, Omar. Capaz vamos a encontrar algo. Va, ya ve. Sí, te va a salir lo que acaba de escribir él ahí. Cabal, ver chat y reseña. Ver chat y reseña, Charabuca, episodio tal. No, aquí está, mira. Bueno, así que... es un oso, creo. Uy, okay. Dios mío. Pero últimamente ya no he visto novelas. Y ustedes... La última que creo vi fue que la de... La calidad de las novelas. Yo la última que vi fue Betty la Fea, la colombiana. Yo también. La última que bueno, fue yo que... Ah, no, perdón, chilena. Perdón. Sin Teta fue la última que vi, y antes de esa, la Betty la Fea, la ahí sí cometí ese pecado. La mexicana. Sí, la que José, no vas a poder salir ahora, Betty, no sé qué, no sé cuánto. Yo vi una chilena que se llamaba Leti, sí. Machos. Wow. Que eras de 7 hijos. Siete machos. Remítase al perfume. Y en Chile fue así como Betty la Fea en Colombia. Todo el mundo veía la novela. Era buenísima y era sobre la vida de este señor que tiene estos 7 hijos y la vida de cada hijo y cómo el machismo y la actitud del papá afectó a cada uno de sus hijos en la vida. Entonces, buenísima la novela. Y después vi otra peruana y después vi dos argentinas con la Natalia Oreiro y Facundo Guardado Arana, que es con el mismo que sale en Muñeca Brava. ¿Cuál es esa? Volvieron a salir juntos hace poco en otra novela que se llamaba... Ah, que era boxeadora. Ajá, mira, y... Pero esa era virga. Yo vi como dos episodios y no la aguanté. Es que me gustaba porque eran chistosas. A pesar de que Natalia Oreiro es una súper chula, en esa novela salía... Era demasiado virga. Entonces no me llevo. No, pero bueno. Bueno, vamos a ver. Ojalá que hagan nuevas novelas. Mira, y la aquella bicha cubana, ¿cómo se llama? La que se casó Juana. La que se casó con el... Con el productor aquel, la Ñurka, ¿esa en qué novela salía? ¿O? Para no verla. No sé, no, no esa tipa sí, por gusto. ¿O? Hoy somos la farándula. No sé, como que te di un pelo trabajo. No hay que burlarse, la verdad es que el señor estaba bien malo, creo que tenía alguna enfermedad. Sí, le sobaban. Como Big Papurú. Con copalito. Copalito le ponían todas las noches en el pechito. Big Papurú. Bueno, Guillo, contanos, hoy fuiste al volcán. Sí, correcto. A ver, contanos, ¿qué onda? Pues fíjate que fuimos a armar un picnic a un lugar que se llama La Casa de Cristal. Uy, ya sé. Tiene nombre de novela, ¿vean? Sí, cabal. Sí. Ajá, correcto. Así es. El de Santana. Correcto, correcto. Contanos, pues, claro. A ver. Solo me acuerdo que era como, ahí está La Casa de Cristal. En el tiempo en que nosotros subimos, ¿cómo se llama? Al volcán de Santa Ana. Pero nunca fui ni sabía que era hotel. Puedes subir al volcán de Santa Ana, Lima. Sí, sí. Lima, Maltepec. ¿Ya has subido? Sí. Yo sí. Sí, nosotros subimos. No, hombre, yo no, Roby. Sí, se alcanza a ver. Cuando nos perdimos con los Rutarax, que empezamos en Apaneque y fuimos a acabar. Yo no fui esa vez. Ah, sí, es cierto, niña. Es que uno llega, tú llegas al Cerro Verde y de ahí hay senderos para bajar y subir el volcán de Santa Ana. Pero ya no puedes, vea. Con todo ese montón de ceniza que ha quedado y todo. Se puede, papá. ¿Cómo no? No, cómo no. Hay cipitillos ahí. Pues pero sí. se ven unos árboles así de pino, como que si fuera cuando cayó el meteorito aquel en Tungusta. Ese volcán. En Rusia. Whatever. Doctor Gyoshi. Ese volcán es bien chido porque a medida va subiendo, va viendo los cambios de la vegetación. Uh-huh. Entonces tenés áreas donde es bien así selvático. Luego tenés áreas donde como que va cambiando la vegetación a como cosas más de pinitos, evergreens, cosas así más compactas las hojitas y todas las cosas. Y a medida va subiendo, de repente ya no encontrás nada, puro puras nubes y grava y cosas así. Y aquí agarras la mera cima y ya no hay. Puro ya cemento. No encontrás vegetación. Cemento. Ya está cementado todo ahí arriba ya. Como que si no ha ido. Hicimos cajido, pues ya subiste. Ajá. Casa de Cristal, Guillo. Casa de Cristal. Vaya, Casa de Cristal. No, fíjate que nosotros no conocíamos y... Ñurka, dicen aquí. Espérate una cosa nada más, rápido. Mente. La Ñurka hoy la vi en el periódico. Ajá. Y la chera, si no hablara, fuera increíble. O sea, fuera el hitazo. Es que es linda, en realidad, bonita de la cara y toda la onda. Era tan pero tiempo. Me habla y... Ups. Mira, mi amor, déjame decirte. No, me. No, y los dedos. Sí, con las uñas aquellas. ¿Te imaginas eso de doler? Pues sí, no. Casa de Cristal, vale, contanos. Casa de Cristal. La cosa es de que mi esposa lo vio en anunciado en el... Mira, y cuando llega a la Casa de Cristal, todos los clichés de las novelas mexicanas pasan ahí, ¿verdad? Sí, así es. En los columpios, la quinceañera. Como en tres muchachas que andan viendo qué onda. En la cabaña, la Heidi. El abuelo y yo. Bueno, entonces, la Eli lo vio en una anunciado en el cine, dice. Que, por cierto, también sale la ¿cómo se llama? Donde están las... Como que son como iglús. Ah, se llama... Campo Bello. Campo Bello, Campo sí. Bello. Cabaña bueno, Campo Bello. Esto, la Casa de Cristal está... ¿Qué será? Un par de minutos antes de Campo Bello. y básicamente son una serie de cabañas que tú puedes alquilar. Nosotros, bueno, tú puedes llegar sin alquilar la cabaña por el día, solo pagas $1 por persona, pagas $1 por vehículo y tú puedes hacer tu camping ahí. Nosotros agarramos una cabaña porque es más cómodo, guardas las cosas y por si el bebé quería dormir, entonces para que durmiera dentro de la cabaña y todo eso. Uh-huh. La cabaña te cuesta $14. $14 las 12 horas, vea. Y ¿qué? Mira cómo te cobran. Una cajita. No sé de qué estás hablando, Robert. Bueno, la cosa es que no les va a querer. Ajá, bueno, te cobran las 12 horas, ¿cómo te las cobras? $14. $14 más, como les dije, $1 por persona más el si vehículo. Si quieres que funcione la tele, te cobran extra. ¿Cómo? Mira, es bien bonito porque vos llevas tu comida, llevas tus bebidas. La casa de cristal en sí es una casa que es la, me imagino que es la casa de los dueños. Está aparte de las cabañas. La señora tuerta. Aparte de... aparte no de los dueñas. Es otra casa, más okay. Chola. Bueno, la onda es que esa casa no es por nada, pero sí está medio abandonadita, men. Ahí sí creo no que... No limpian los vidrios. Yo creo... Mira, si vamos a hablar de clichés de novelas mexicanas, ahí te sale aquel, el de la... ¿Cómo se llamaba aquella novela que salía el viejo aquel que era el diablo, vos? Ah, el maleficio. Te sale ese magia ahí. Ah, de novelero, pero... Sí. El Robbie, el que no veía novela. Pues sí, entonces nos fuimos a dar una vueltecita por ahí. Fíjate qué bien chivo porque la terraza de la casa de cristal, me imagino que se llamaba así porque tiene unos como cristales, así como vidrios grandes, vea. Enfrente está exactamente la vista hacia el volcán de Izalco. Bien, eso sí está bien bonito. Y han construido un como mirador de madera donde te subís y está bien cerca ahí, se ve bien cerca el volcán, se ve mucho más cerca que las cabañas Campo Bello, que son los iglús. Okay. Vea, no estaba haciendo mucho frío, la verdad que creo que en la noche sí baja bastante la temperatura. Éramos los únicos ahí, un carro que estaba, que se fue, ya habían hecho su camping o lo que sea que habían hecho, ya se iba. Vos podés llegar y hacer lo que querrás, camping sí. O no. No. Pero las cabañas están bonitas, Guío. Están bonitas. O sea, bonitas. La casa es la que está descuidada, pero las cabañas también. La casa está un poco descuidadita, pero nosotros pensábamos que íbamos a tener el lugar solo para nosotros, pero cayó un bus lleno de... Puya. No sé cuántas personas eran... A ver, como 100 quizás de una iglesia y que iban a estar en un retiro de 3 días ahí, todos metidos en la casa de cristal. En la mera casa. Sin hablar. En la mera casa. En la mera casa, pero te digo, ahí se veía como medio creepy, men. ¿Y a dónde iban a dormir? No me preguntes. Porque todas las paredes de cristal, todo. No, lo que pasa es que eran bastantes y la casa no es tan grande, pues. Pero mira, bonito, comimos... Tranquilo, pasamos ahí todo el día, hay columpios, hay juegos para los niños y cosas, llevas tu pelota, jugás y tranquilo, pues, y está cerca, ya del desvío de la carretera Sonsonate, ponele que estás a 30, son 30 kilómetros, más o menos en 20 minutos ya estás ahí, y puedes pasar al mirador que ves el lago de Coatepeque, que se ve chivísimo. Uh-huh. Okay, bueno, me alegra que hayas pasado bien el día, Kiyowski. Uh-huh. Bueno, nosotros por nuestra parte ya vamos... Pasó vendiendo sorbetes un macizo ahí, don Luisito. Ajá. Y le digo, mire, don Luisito, ¿y usted desde dónde trae los sorbetes? Ah, yo vengo desde allá, de ¿cómo se llama? ¿De venden fruta allá por Santa Ana? Pues no sé. Ah, ¿cómo no? Que está antes de llegar a Santa Ana. Ok, de allá. De allá, bien lejos, vea. ¿Los naranjos? No, pues... ¿Nombre de frutas? No, claro. Bueno, la cosa es que desde allá bien lejos y le digo, puya, por eso es que quizás ya le trae el sorbete algo de ese chito, porque, pero mira, hizo venta loca ahí, toda la mara que estábamos ahí le compramos y a 2 coras la bola. La pelotita de sorbete con un cono normal. ¿Y el cono de qué tipo? Normalón. ¿De los anaranjaditos? No, de unos así como barquillos, así medio bonitos. Barquillo, no waffle. No tipo waffle, de hecho. Es que mira, sí, barquillo no es de waffle. No, barquillo es como de... Se ve como... Este va a ser una pelea religiosa, ya vi. El barquillo versus el waffle. Sí, que es va. Que mira, el waffle es el del es el cono típico así... triangular del Pops, cónico. Digamos. Cónico. Cono cónico, correcto. Así es. Ese es el waffle. Y el barquillo es el de sorbete, herbete. Ya, el de coco, el que andan ahí. Que el tamarindo, coco, con mielita. Como cucuruchito. Ajá, como que es del mismo material de las empiñadas. Va, ajá, va, correcto. ¿Alguna pregunta? Este es el waffle, ¿eh? Ese es el waffle, Omar. Así es, así es. ¿Y cuál es el otro? Barquillo. Barquillo, ya no lo vas a hallar, papá. Te va a salir un montón de barcos a la deriva. No, vaya, mira. Señá. Aquí está, papá. Barquillo de sorbete. No, no, lo siento. Este es barquillo. Quiso ser. O sea, que está feo, pero ese es barquillo. Yo no tomé la foto. De así que el Congo, mira, el Congo, el correcto, Congo, gracias. Ahí, gracias a Mate. Gracias a Mate. No. Imagina el que está a ver a dónde, sí, cabal. Debajo de las nieve. El Congo. Cabal. Aquí está, mira, papá. Diferentes tipos de barquillos y de. ¿Cómo no? ¿Es este? Ninguno es de el esos. El tercero este de la izquierda, papa, a la derecha, en la el arriba. El barquillo es el hecho aquí, no lo vas a hallar. Ese es uno que... No es industrial. No es industrial, es uno que es rojo. que te das cuenta que me has comido de ese sorbete como 3 días seguidos, vaya. Vaya. Okay. ¿El del Pops? ¿Cómo creemos que se llama? El Pops es tipo de... waffle. No. Sí, pero es que, perdón, no, hay dos. Hay cono canelo y está, cono... Papá. Es rojo, pa. No, ejemplo. Pues no tiene que ser rojo, sí, puede ser también este color, pero sí, es del mismo material. Contándote los del Pops, ¿cómo son los barquillos del Pops? Está el cono canelo, que, ajá, es el barquillo así, ese negro. Es el barquillo. Y el otro es el cono tradicional, le llaman, que en es el tipo Pops. Galleta. Que es tipo galleta Diana, la rosadita. Sí, tipo galleta picnic. No, ninguna de las dos. Realmente. No, en realidad no es galleta picnic. Se desmorona muy fácil. Sí, no es un cono. No, pues, que hasta no. ¿Sabes que cuál es? El cono tradicional es uno que cuando ya te terminaste el sorbete de encima, ya llegaste al cono, uh-huh, se le meten los hoyitos. Tiene unos cuadritos. Ajá, cabal. Tipo galleta. Correcto. Vaya, sí, ese. ¿Alguna otra pregunta? Condología. La Vero ya se durmió. Bueno, ok. Bueno, por nuestra parte ya nos tenemos que ir retirando. Ya es un poco tarde para Pablito acá. La próxima semana sí creemos que ya se lo vamos a poder presentar. Guío, nos traías clasificado, pero... Si quieren. Démosle clasificados, sin embargo, para ir cerrando. Clasificados para terminar el show. Y para variar, como no... ¿Me lo vas a introducir? ¿Querés, sí, que te la introduzca? Dale, ahorita. Los clasificados de hoy. Brace yourself. Kiyowski. Espérate, pues aquí va la intro. Ajá. ¡Extra, extra! Extra raro los clasificados de hoy. Hoy se están mero raros, man. Dale. Vendo lote de 30 cabras entre adultas y crías a $1,000. Fui, creí que era 30 manzanas, iba a ser el, sí, lote. Sí, un lote de 30. Vacas overas. No sé, esa raza no me la puedo. Se oye como un cruce entre ovejas con algo, no sé. Con peras. Papá, comprame una mascota. Un French Poodle, el mini toy. Ay, oh, teléfono 2225-1694, no seas payas. Ese está ocupando la misma técnica de... Pero que sea de la fresca, porque son exclusivas. Oh, papi, yo quiero una guayabera de verdad. Lora nuca amarilla, manza, por no poder cuidar. Compra y venta de monedas, billetes, también... Por no poder cuidar. Se venden 3 billetes de El Salvador. Yo tengo varios, ustedes no guardaron. Fíjate que no, yo me, sí, lo gasté. Se venden 1,000 hojas por mayor y menor a vendedores de pan. ¿Cómo? Se venden 1,000 hojas por mayor y menor a vendedores de pan. y pines para internet de varias denominaciones. No okay. Sé si dice. Pines para internet. El último. Antena parabólica nueva. Uy, ¿dónde vivís? Tenía como 200 años de no oír esto. Antena parabólica. A $200 negociables y dos cámaras de seguridad. Lo que está nueva, nunca la ocupó, pero la compró en el 82. Exacto, pero está nueva, chis. ¿Qué? Mira, hablando de eso, te voy a hacer un paréntesis, pero en el mismo, en ese mismo tenor. Estábamos el domingo con la Caro y le digo... Va, que quería un sorbete, ¿verdad? Entonces le digo, okay, amor, para ¿de dónde querés el sorbete? Volvemos a los ya conos. Lo dijiste el lunes pasado. Te lo dije. Dale, hoy ya estuve. No nos acordamos. Entonces, ¿de dónde querés el sorbete? Del Cardisis, man. Sí, ya lo había dicho. Sí, ya lo dijiste. Sí. Menos mal que no te dijo del Vips. Sí, cabal. un espagueti. Sí, cabal, el Vips. Un espagueti del Vips. Sí. El último clasificado, dale, y nos dale. Vamos. Se vende funeraria con buena cartera de clientes. No. Atractivos ingresos, 100% rentable, reconocida, incluye mobiliario. Nadie reclama. El amate, lo que acaba de ponerle. Se le viene el culo de balde, dice. Sí, es que los baldes se les rompe el fondillo. Sí, entonces. Oye, se vende funeraria con buena, que conste que con buena cartera de clientes, llamar solo interesado, Robby, por favor, o sea, solo para burlarte del anuncio, no. Ok, es todo. Okay, bueno. Fíjate, fuera bueno, men. ¿Cómo puede tener una buena cartera de clientes? Todos vivos, me imagino, ¿no? Lo que pasa es que preparan. Buena... Por eso, hay pero. Es que se precompran, entonces eso te vende. O sea, pero ¿qué lo hace ser una buena cartera de clientes? ¿Que no se mueran o que se mueran a cada rato de esa familia? Me imagino que si se mueren más, ganas más, pues, porque tenés que estar ahí dando las. Todo lo que das. Todo lo que das, no sé. Está raro esto. Está extraño. Sí. Bueno, ok, Omar, ¿algo más? No, nope, solamente, amigos, recordarles que nos pueden llamar al 615-676-5959. Y que nos escriba a lacharamusca@guanacos.com, Guío. En el show anterior nos regañaron porque no mencionamos la tienda. Yo espero que la persona que nos regañó ya haya comprado algo. ¿En cuál tienda? La tienda de nosotros, ya ves. Sí, es cierto. La tienda de la charamusca, no sé a dónde la puede... Dónde... Compre la tienda, es cafepress.com, pleca, la charamusca. Ya. Yeah. O si no, hay un enlace. Hay un enlace. En la página web donde dice El Mundo Charamusco, ahí aparece la Charamusca Plaza. Ahí le dan un clic, sí, y que pueden, mira, ver toda la ponele la charamusca se vende, o ganga, ponele, o algo así, porque la charamusca plaza, la gente piensa que fotos de parque va a ir a ver allí. La charamusca marca. La tienda de charamusca. La tiendita charamusca. Ok, compren. Ok, vaya pues. Bueno, entonces nada más, Berito, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por invitarme. Vaya, pues un gustazo. Mi querida linda Carito. Oh. Gracias por escucharnos. Totales. Gracias, totales. Ok, bueno, entonces nosotros ya nos retiramos. Les deseamos una feliz semana. Gracias por estar aquí feliz con nosotros. Feliz Semana Santa, por cierto. Feliz Semana Santa. Vívanla. Descansen. Y nos vemos el próximo lunes. Yeah. Ok, bueno, un abrazo a todos. Nos vamos diciendo como siempre. ¡Salud! Centroamérica. Centroamérica.